cha-cha y la rumba. Guaguancó, cha-cha-cha y la rumba. Las tres cosas son oriundas de mi Cuba hermosa. Tiene un ritmo sabroso, sorpresivo y contagioso, que tú pronto aprenderás. Y después comentarás. Coméntalo, mi nena, coméntalo prontito, guacharrumbas se encontrar. Coméntalo, mi nena, coméntalo prontito. Que este ritmo se impondrá muy pronto, ya lo verán. Recuérdenlo bien, porque tiene guaguancó, también tiene algo de rumba y el moderno cha cha cha. Y el moderno cha cha cha, mi coro. Guaguancó la la la. Guaguancó la rumba buena. Guaguancó la la la. Guaguancó del tiempo España. Guaguancó la la la. Ile, ile, ile. Guaguancó la la la. Yo soy hijo de Malongo. Guaguancó la la la. Siente rayo melucena. Guaguancó la la la. Voy embobando lo mayombe. Guaguancó, la, la, la. Los muñequitos la ponen. Guaguancó, la, la, la. Como dicen los rumberos. Guaguancó, la, la, la. Escucha cuento, muchacho. Guaguancó, la, la, la. Va embobando sentimientos. Guaguancó, la, la, la. Ay, lo que digo es lo bacheche. Guaguancó, la, la, la. Cazuelita marianguela. Guaguancó, la, la, la. Fríe huevos sin candela. Guaguancó, la, la, la. Escucha cuento, muchacho. Guaguancó, la, la, la. Lo que digo es sentimiento. Guaguancó, la, la, la. Escuche como toca Guillermito. Guaguancó.